L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekid, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke. Bienvenidos, electrones, a un nuevo Viernes Eléctrico aquí en Radio Bronca, tu radio libre, en la 104.5 y en la 96.6 de la FM. Bueno, hoy es día 23 de diciembre. Mañana ya sabemos lo que se empieza este fin de semana terrible para muchos y para muchas. Pero bueno, hoy hemos querido hacer un programa diferente. Una de nuestras electronas está con gripe y así que no seremos las tres habituales, seremos dos, pero afortunadamente esta tarde tenemos a gente de las asambleas de Guinardó, de San Antoni, del Raval, que creo, no sé si vendrá o no, y de la Eixample, parece que no, finalmente. Así que estaremos muy bien acompañadas esta tarde con un montón de gente que esperamos podamos hablar de todo lo que ha sido el proceso, indignado, lo podríamos llamar así, que se inició hace casi ya un año, pero que realmente reventó en mayo, creo, ¿no? Y que fue cuando se ocupó la Plaza Cataluña. Y finalmente se desocupó para irse a los barrios y a partir de ahí ha empezado un proceso que nos gustaría analizar con todos nuestros compañeros aquí y yo creo que puede estar muy interesante. Pero antes de eso, de esta lucha popular, vamos a irnos a otra lucha popular, nos vamos a ir a Palestina y trataremos de seguir con esta dinámica que programa tras programa hacemos de analizar el conflicto palestino. Nos iremos a Bilín, a este pueblo que nosotras visitamos hace años. ¿Qué? Nabisale. Ah, vamos a ir a Nabisale. Nabisale. Pero Mohamed no es de... Lo detuvieron en Nabisale. Bueno, vamos a poner en antecedentes. Estas últimas dos semanas en Palestina, en diferentes pueblos, ha habido muchísima actividad. Todo partió que hace 15 días, justamente cuando nosotras estábamos haciendo el programa en directo, por la mañana un joven palestino de Nabisale, un compañero al cual también conocíamos, fue asesinado por las fuerzas de ocupación israelíes y a partir de ahí han habido toda una serie de protestas y de movimientos dentro de los comités populares y este viernes pasado, no este, sino el siguiente, el que nosotros no estábamos en directo, hubo una manifestación, varias manifestaciones en diferentes pueblos, entre ellas en Bilín, y en Nabisale hubo una gran manifestación en memoria de Mustafa Tamimi y evidentemente uno de los compañeros que conocimos en Palestina, que es Mohamed Hatif, uh-huh, que es uno de los personajes más conocidos dentro de Bilayín, fue detenido junto a otras 22 personas en esta manifestación multitudinaria que se realizó en memoria y acompañando a los padres de Mustafa Tamimi. Hay que decir que lo sorprendente, bueno, no lo sorprendente, de alguna manera cuando entrevistamos a Ben hace unos programas, nos contaba más o menos cómo iba el desarrollo de la represión en los pueblos que estaban siguiendo lo que era la lucha popular o la estrategia de lucha popular en contra de la ocupación, en contra del muro, en contra del robo de las tierras, y nos comentaba que todo más o menos siguió el mismo patrón, ¿no? El primer patrón es reprimir las manifestaciones con gran cantidad de detenidos. A partir de ahí, si no para y no se para la protesta popular, entonces pasan a detener a un niño en el caso de Nabisale, pero también ha sido en otros pueblos, pero en el caso de Nabisale fue un joven de 14 años con problemas psicológicos. Lo torturan, a partir de esas torturas les sacan nombres de los que suponen que son los líderes que organizan las manifestaciones. En este caso nadie sale, que ahora ya sabemos que Bilín, hemos estado todos estos años haciendo seguimientos, incluso los monográficos llevaban una lucha de más de 7 años en contra del muro, han conseguido que se retiraran las tierras y ahora pues el testigo de las violentas de las manifestaciones más virulentas y más reivindicativas y más fuertes que se están dando ese pasado a Navisal en los últimos 2 años, y uno de los líderes, que es Bassem Tamimi, que es el amigo que el cual nos comentaba Ben, está en la cárcel a través de esta delación a base de torturas por parte de este niño, y el siguiente paso evidentemente es asesinar a alguien, y lamentablemente tenemos que dar la noticia de que efectivamente ya se ha pasado a un grado más de la represión dentro de este pueblo en concreto. Pasó lo mismo en Nilaín, pasó lo mismo en Milaín, recordemos a Calquiria, todos los pueblos que han seguido el mismo patrón, y ahora estamos en esto. Lo que queríamos también era leer un artículo de un compañero de Anarquistas contra el Muro que publicaron en Aretz, y que además ha sido traducido al castellano y lo podéis encontrar en Caos en la Red, y me parece bastante interesante. De hecho, nos han pedido los compañeros de Anarquistas contra el Muro y los compañeros de Navisale que le hagamos una cierta difusión, y en homenaje a este compañero asesinado vamos a leer el artículo. Un valeroso palestino ha muerto, amortajado en piedras. El portavoz del ejército tenía razón. Mustafa murió porque tiraba piedras. Murió porque se atrevía a decir la verdad con sus manos, en un lugar donde la verdad está prohibida. Mustafa Tamimi tiraba piedras, sin arrepentirse, y a veces valientemente. No solo un día, casi cada viernes. También con la cara tapada, no por miedo a las celdas de las prisiones, ya que las había conocido íntimamente, sino con la intención de preservar su libertad. Así podía continuar tirando piedras y resistiendo al robo de su tierra. Continuó haciendo esto hasta el momento de su muerte. De acuerdo con el periódico británico The Daily Telegraph, en respuesta a los informes sobre cómo dispararon a Tamimi, el portavoz de la Comandancia del Sur preguntaba en su cuenta Twitter: ¿en qué estaba pensando Mustafa corriendo tras un jeep en marcha mientras tiraba piedras? Almohadilla, falló. De esta manera, simple y burlona, el portavoz explicaba por qué Tamimi era culpable de su propia muerte. A Mustafa Tamimi, del pueblo de Navisale, hijo de Iklas y de Abd al-Razak, hermano de Saddam y Siad, de los gemelos Uday y Luay y de su hermana Ola, le dispararon en la cabeza a corta distancia el viernes. Unas horas más tarde, a las 9:21 del sábado por la mañana, murió por las heridas. Le dispararon una granada de gas sobre un jeep militar blindado, a una distancia de tan solo unos pocos metros. No fue por miedo que la persona que disparó apretó el gatillo. Empuñó el cañón del rifle a través de la puerta del vehículo blindado y disparó con una clara intención. El que disparó era un soldado. Su identidad se mantiene en secreto y quizás siempre quede en secreto. Puede que esto sea lo mejor. Identificarlo y castigarlo solo serviría para blanquear los crímenes de todo un sistema, como si el civil israelí indiferente, el sargento, el capitán de la compañía, el comandante del batallón, el coronel de la brigada, el general de la división, el ministro de defensa y el primer ministro no hayan tomado parte en el hecho de disparar. El portavoz del ejército tenía razón. Mustafa murió porque tiraba piedras. Murió porque se atrevía a decir la verdad con sus manos, en un lugar donde la verdad está prohibida. No hay ningún debate por la manera en que se disparó, su legalidad y las órdenes de abrir fuego, de lo que se deduce que el propietario de la tierra tiene prohibido expulsar al que entra sin permiso. De hecho, el que invade las tierras tiene permiso a disparar al propietario de la tierra. El cuerpo de Mustafa yace sin vida porque tuvo el valor de tirar piedras el 24º aniversario de la primera intifada, la que generó a esos niños palestinos de las piedras. Su hermano Uday está encarcelado en la prisión de Ofer y no se le permitió asistir al funeral porque él también se atrevía a tirar piedras, y a su hermana, en los momentos finales, no le permitieron estar a su lado, aunque no fuera sospechosa de haber tirado piedras, sino porque era palestina. Mustafa era un hombre valiente asesinado porque tiró piedras y se negó a temer a un soldado que llevaba armas, sentado a salvo en un jeep militar cubierto por un blindaje. El día en que murió Mustafa, el silencio helado que vagaba por el valle solo fue un poco menos escalofriante que el sonido de los lamentos de su madre que se oían ocasionalmente. Miles de chicos que tiraban piedras lo siguieron en su funeral. Fue llevado a su tumba y las piedras cubrieron su cuerpo. Los soldados permanecían en la entrada del pueblo.

que no solamente se limita ahí, lo que vamos recibiendo de los territorios ocupados, o mal llamados, ¿no?, pues territorios ocupados palestinos, un poco parafraseando más, que sí. Decía, no, somos un territorio ocupado, no varios territorios, Palestina es una. En realidad están habiendo campañas de detenciones bastante, bastante grandes. Fue el 44 aniversario esta semana pasada del Frente Popular de Liberación de Palestina y ha habido campaña de detenciones de dirigentes y de activistas conocidos de este partido. Y bueno, también tenemos noticias de que han entrado en Nablus y en Jenin y han detenido también a diferentes personas, es que hay que tener que categorizar a la gente por Palestina o no Palestina, pero diferentes personas dentro de estas ciudades. Bueno, ya sabéis que nosotros hacemos bastante seguimiento por afinidad y por contactos y por toda la gente. Bueno, la verdad es que es una carta, es muy emotiva, ¿no? Y la verdad es que solo te hace pensar que son unos cabrones, de verdad, porque ¿cómo matan a la gente? Pero por eso te quería decir que no es por categorizar, pero es que ellos lo hacen, ¿no? O sea, totalmente. Bueno, el otro día recordábamos un poco con este compañero alemán, Ralf, que vino a visitarnos, que además él venía de Alemania a hacer un artículo sobre la sanidad en España, cómo estaba la cosa, y aquí invitamos a Alba, que venía llegando precisamente después de que Abbas estuviera en la ONU pidiendo que se aceptara Palestina como Estado, y le explicábamos, ¿no?, que en Palestina, o sea, que Israel impone que los palestinos tengan diferente tipo de documentación, diferentes colores en la documentación, o sea, que ellos sí que categorizan a la gente. Y después, cuando tuvimos a la compañera artista de Jerusalén, ¿cómo se llamaba? Lola, pues también Lola nos recordaba que efectivamente ella, como judía israelí de procedencia rusa, era el último mono dentro de la sociedad judía, o sea que ellos categorizan. Y de hecho es más, o sea, cuando está la represión contra el pueblo palestino, se le lleva a un extranjero, como hace poco se llevó a Vittorio Arrigoni, el bombo que se hace, ¿no? En cambio, han matado a Mustafa y, bueno, nos enteramos porque a nosotras nos interesa, porque nos llegan los mails de... Bueno, en este caso yo quería pediros disculpas por la confusión, porque el mail sobre el asesinato de Mustafa me llegó por Mohamed, que él es del Popular Struggle, bueno, del Comité Popular de Bilín. Y de ahí la confusión, ¿no? Y de hecho, bueno, fue liberado 3 días más tarde, por suerte, realmente. De hecho, incluso en internet se ve la detención, se puede ver en YouTube directamente, y la detención es tan tonta como que van caminando un grupo de personas que van hacia la manifestación, vienen los coches de la policía israelí, de la policía de fronteras, porque, bueno, hay que decir que, bueno, y como comentaba Ben, los territorios ocupados están bajo ley militar y hay varios cuerpos, está el ejército, la policía militar, los cuerpos especiales y tal, y la policía militar, la policía de fronteras son los que pueden ejercer detenciones directamente, tanto activistas como palestinos como internacionales o israelíes, y nada, cuando los ven llegar se sientan en el suelo y ahí se son detenidos. O sea, es tan tonto como el mero hecho de estar ahí. Y claro, pues claro, ya decimos, a más, no solamente detuvieron a varios conocidos, tanto de Anarquistas contra el Muro como internacionales, y evidentemente a Mohamed, que nos escribió contando su liberación 3 días más tarde. Entonces, supongo que los próximos programas estaremos dando pequeñas noticias y pequeñas actualizaciones de todo lo que está pasando, puesto que en este momento creemos que es como una especie de punto, de hecho, diferencial en la escalada de la represión, en concreto de los comités populares, que quizá es con la gente y los colectivos y la organización popular con la que nos sentimos más afines, y intentaremos ir dando las noticias en este espacio, ¿no?, de información alternativa que consideramos que es la radio. La verdad, con toda la tristeza que nos da, sí. Supongo que se nota el tono que sí. Tenemos, porque realmente ha sido una cosa que ha afectado a nosotras, pero también ha afectado a todos nuestros compañeros y conocidos que están en esa otra parte del mundo luchando, pues, por la libertad. Sí, además que, por ejemplo, la figura, en este caso, de Mohamed, ¿no? O sea, un agricultor, ¿no? Una persona que, bueno, en principio no tenía por qué ser un gran dirigente, ni político, ni nada, y resulta que son las circunstancias que te arrastran, que te arrasan. Y en su pequeñito pueblo, ¿no? Que realmente os invitamos a ir a Vilín porque es gente muy muy acogedora. Y a Navisale. Y a Navisale, claro. Bueno, pues Mohamed hace 7 años atrás empezó con una pequeña cámara a grabar cada una de las incursiones que hacía el ejército de Israel y cómo les iban quitando las tierras y cómo se iba construyendo ese asentamiento que está al lado del pueblo y que es un peligro para los palestinos que viven allí porque son verdaderas bestias las personas que viven allí. Y el muro que les quitaba el 60% de las tierras. De sus tierras. Y entonces Mohamed empezó, bueno, pues eso, una de las cosas interesantes que podéis hacer estas Navidades, si no queréis aguantar el rollo familiar, es meteros en internet y ver el trabajo que ha hecho Mohamed, porque tiene todo, o sea, todo un archivo de imágenes desde hace más de 5 años. Que yo creo que en principio él no creo que se haya imaginado que esto iba, además este ejemplo que él hizo que todo el mundo a partir de ahora, o sea, la cámara es como un arma, ¿no? que tú tienes ahí y coges registros porque todos los pueblos han seguido un poco la línea de Vilín en este sentido. Y bueno, de hecho los comités populares ahora es como, digamos, la forma de organización más efectiva que a nivel incluso de conseguir. El pueblo de Vilín consiguió que se declarara ilegal el trazado del muro y que tuvieran que retirarlo. No han recuperado todas las tierras, evidentemente, o sea, la parte de las tierras que corresponden al asentamiento, pero han recuperado una gran parte, o sea, han tenido que cambiar el trazado. O sea, es una lucha de 7 años, hemos ya con 2 personas muertas en Vilaín, o sí. Sea, han asesinado a 2 personas, pero han conseguido una pequeña victoria, pequeña, porque evidentemente no han acabado con la ocupación, pero han conseguido una pequeña victoria. Y ese modelo, pues es lo que ha hecho que se extienda, y además es que es muy bonito, es que está muy conectado con lo que vamos a hablar luego con nuestras sí. invitadas, que es el hecho de que gente diversa, gente heterogénea, gente que probablemente algunos pertenecen a partidos políticos, otros no, otros son como Mohamed o como Bassem o como cualquiera de nuestros compañeros, que deciden resistir de una manera con una estrategia. Evidentemente, hemos de decir que el pueblo palestino ha resistido de todas las maneras, ha resistido con piedras, ha resistido con armas, ha resistido y ahora... Y bueno, yo creo que la batalla moral, ¿no? Ha resistido moralmente, que esto es algo... Y lo interesante es que, bueno, han cogido otro tipo de estrategia, que es la de internacionalizar ampliamente la lucha y colaborar con internacionales extranjeros intentando llevar a cabo manifestaciones no violentas o dentro del eje de la no violencia, pero bueno, como podéis ver, o sea, realmente, pues mira, se tiran piedras, o sea, la simbología de defender tu tierra tirando piedras está allí. Y la organización es eso, es una asamblea de pueblo. O sea, nosotros ahora vamos a hablar con las asambleas de barrio de Barcelona. Evidentemente el nivel de represión no es el mismo, obviamente, pero el modelo yo creo que es un poco sí. la misma idea, ¿no? O sea, generar, ellos le llaman comités populares, nosotros le llamaremos asambleas de barrio, pero es juntarnos personas diversas, evidentemente, con cosas en común. En este caso ellos tienen el tema de que luchan en contra de la ocupación, pues nosotras, las que estamos en asambleas de barrio, nos unen otras cosas, sí, bueno, otro descontento, sí. Pero la estructura es la misma, o sea, es la heterogeneidad, la asamblea, la decisión asamblearia y el trabajo colectivo de gentes pues que tanto pueden pertenecer a un partido como no, como pueden, y este tipo de organización pues yo creo que es un poco lo que nos hace así de nivel de paralelo. Ya para terminar, porque las compañeras y compañeras están llegando, pongamos, ya que hablabas de hablar de antecedentes, la problemática en todo caso entre Vilín y Navisalen es parecida en el sentido de que la represión que vivió Vilín, digamos que es la que ahora está viviendo Navisalen, pero ¿es el mismo problema? ¿Es la construcción del muro? Creo recordar que Navisalen el conflicto era otro, ¿no? Navisalen el conflicto que tiene es evidentemente el robo de tierras, eso sí que lo comparten directamente con lo que es Vilaín, el robo de tierras para la construcción del asentamiento. El asentamiento, de hecho, es el asentamiento de Alamish, es un asentamiento que era una antigua base militar del ejército británico. Cuando se fueron, estuvo abandonado y llegaron colonos en el 71 realmente, en el 71. Y luego se ha ido ampliando, y aparte de ampliarse, lo curioso es que hay una base militar. Hemos de recordar que está a 40 kilómetros de Ramallah, Nabi Saleh, entonces no pasa el muro por ahí, pero lo que sí es este robo sistemático de las tierras para ampliar el asentamiento y la base militar. Y luego también el tema más importante y más grave, pensemos que es una zona agrícola, evidentemente, el tema más grave es el del agua. Todos los acuíferos y la canalización de agua pasa por el asentamiento, con lo cual uno de los chantajes más brutales que se hace, ya no solamente son los raids nocturnos, las detenciones y tal, es directamente cerrar el grifo del agua. Y claro, con esto, evidentemente, teniendo en cuenta que tu base económica es la agricultura, pues es bastante grave. Entonces la lucha es por los recursos, la lucha es por, en este caso no concretamente por el muro, sino es en contra del asentamiento y en contra del control del agua y de las tierras por parte de los colonos y evidentemente del ejército israelí, que hay una base bastante grande justo pegada al lado. De hecho, prácticamente conviven los colonos con el ejército, cosa que esto en principio es completamente ilegal según la legislación internacional. Bueno, no sé si viste esta semana la noticia de que Netanyahu ha aprobado la construcción de 1,000 casas más en asentamientos ilegales, y yo creo que él está aprovechando, bueno, el ensimismamiento que está teniendo Europa, bueno, que ya hace tiempo que dura, ¿no? Y además que en Estados Unidos en este momento no es tema, ¿no? Israel y Palestina. Entonces, está aprovechando para mover ficha. Bueno, lo más probable es que esto empeore, además, con la situación de Siria. Exacto, lo voy a decir, y con las intervenciones en Siria. Tuviste que, además, es muy fuerte, ¿no? Porque se han ido de Irak, bueno, se están yendo de Irak, que es el titular era, ¿no? Se termina simbólicamente la guerra, lo cual quiere decir, bueno, esto qué quiere decir, ¿no? No puede terminar simbólicamente, o termina o no termina, ¿no? Pero esto qué quiere decir. Y bueno, todos los analistas coinciden en que Irán evidentemente va a ser el que va a ayudar a Irak a salir de la miseria en la que se encuentra, ¿no? Y Estados Unidos parece que ahora tampoco le importa eso, ¿no? Cuando era la gran excusa también para mantenerse allí. O sea, bueno, no sé si habéis visto la campaña de uno de los republicanos que se presenta a las presidenciales, que se presenta como antibelicista y que dice que, bueno, toda la campaña por internet es que se presenta como pacifista, que Estados Unidos tiene que cambiar su política exterior, ser el gran amigo del mundo. Bueno, una cosa que dices, esto es no me lo creo, ¿me entiendes? No me lo creo. Sí que hay dentro de Estados Unidos, en este momento también tiene muchos problemas. El presidente se encuentra en un momento en que tiene que dar muchas explicaciones de muchas cosas, y claro, Israel en este momento y el drama palestino pues no es tema. Así que es muy probable que la escalada vaya en aumento, yo creo. Ponemos un temita, sí, venga, y vamos, hacemos ya el intermedio y cambiamos de tema. No tanto, ¿eh? Estamos hablando de comités populares, que son como asambleas de pueblo, para pasar a asambleas de barrio. Sí. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatro y lo que cuentas. ¿Cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos? Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿Ahora qué sufre si me dan apuros? Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece, y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece, y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece, y la rabia sí florece, y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que aún no te has convertido en un humano frío cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. Bueno, hoy tenemos el lujo, por eso vamos a adelantar la segunda parte del programa, que normalmente empezamos a las 6. Tenemos el lujo de tener un montón de invitadas y evidentemente como que representación de diferentes asambleas de barrio de... Bueno, perdón, representación. Aquí me están enseñando. Muy bien acotado. Mira que lo he estado pensando antes de venir, que no se te escape automático, se me ha escapado. Participantes de diferentes asambleas de barrio de aquí de Barcelona. Tenemos a Ana, Efraín, María José, de Xampla, de San Antoni y de la Asamblea de Guinardó. Aquí intentamos hablar bastante de lo que están las actividades, de lo que está pasando en las asambleas, sobre todo con especial foco en, evidentemente, la Asamblea de Nou Barris, por eso estamos aquí en Nou Barris, pero nunca habíamos hecho una especie de debate abierto con participantes de diferentes asambleas, y creo que esto va a ser súper enriquecedor. Y empezamos. Sí, ¿queréis empezar con la convocatoria el día 28 o preferís que empezamos con eso y después hacemos, os vamos a preguntar un poco, para imaginaros que esto lo está escuchando una persona que está en Galicia o en Asturias o en cualquier parte y que no sabe lo que es el Guinardó, no sabe lo que es la Xampla, no sabe lo que es San Antoni, pues podríais situar un poco vuestros barrios, qué es lo que son y... Para que la gente que nos escuche se sitúe y a partir de ahí a lo mejor podemos encontrar cosas en común, diferencias, problemáticas distintas, las maneras de enfocar, bueno, como a cada una de las asambleas. Pero bueno, si empezamos con la convocatoria del 28, ¿qué es esto de la convocatoria del 28? Bueno, la convocatoria del 28 sale de la Asamblea Guinardó Cambaró y es la intención de hacer algo para que los barrios pues un poquito nos engrasemos en coordinarnos, en hacer acciones comunes. Entonces, bueno, se plantea básicamente una fecha, no una acción, y se propone a través del espacio de coordinación de barrios que todas las asambleas discutan qué pueden hacer esa fecha. Se monta, como siempre, un grupo de trabajo, allí se elabora y luego esto siempre se va pasando a las asambleas y cada asamblea toma su iniciativa. Entonces, enseguida caímos en que era la fecha de los Santos Inocentes. Entonces, a partir de aquí, asociamos el tema al monigote de los Santos Inocentes y a que, en realidad, todo lo que nos está pasando es una tremenda broma de mal gusto que va siendo hora de que se acabe. Y este sería un buen día, por lo menos, para perder la inocencia en este sentido. Entonces, bueno, se inicia todo este proceso y básicamente se propone que los barrios por la mañana hagan algo a nivel autónomo y local. También ponemos foco en el tema del sistema del transporte como espacio donde reivindicar, donde hablar, donde hacer performance. Entonces, se propone que en la medida que puedan los barrios, yendo para Plaza Cataluña, que es la última fase de la propuesta del día 28, pues repartan octavillas en forma de monigote que hemos hecho, que luego explicaremos, y que propaguen la idea de la pérdida de la inocencia, ¿no? Finalmente, la acción culminará en Plaza Cataluña, donde todos los barrios, o los barrios que participan, que en estos momentos son 12 o 13 y van sumándose todavía, también la convocatoria está hecha a otros grupos de afinidad, no tienen que ser necesariamente barrios, y también la convocatoria se ha extendido a, al resto de Cataluña, a pueblos que la han asumido y que se la han tejido a su manera. Entonces, bueno, Plaza Cataluña a las 7 va a ser que cada barrio va a montar su chiringuito con su información y además un taller de llufas, un taller de monigotes, donde cada uno tenga la oportunidad de expresar cómo perdió la inocencia o cuál es su pérdida de inocencia. Y bueno, luego, pues si se presta, nos daremos un paseíto por alrededor de la pista de hielo y esto, y acabaremos montando una hermosísima instalación de llufas colgadas de los árboles, plantadas en el suelo y lo que surja. O sea, es una cosa un poquito, evidentemente, vindicativa, pero más reflexiva o de toma de contacto y de explicarnos, ¿no? Y no perder el sentido del humor, ¿no? Que es una gran arma, el sentido del humor también, ¿no? La sátira y ya, bueno, cuántas cosas. Bueno, pues nos podríais empezar explicando un poco qué es cada uno de vuestros barrios, qué es lo que... El Eixample. Empezamos por el Eixample. A ver, el Eixample es un barrio muy extenso y muy denso que está en el centro de Barcelona. Salió a raíz del Pla Sardà del siglo pasado y realmente abarca, bueno, ahora no te sabría decir, pero creo que más de 100.000 habitantes. Entonces, en concreto mi asamblea es de l'Eixample dreta, la parte de l'Eixample de la parte derecha. Luego hay otra asamblea en l'Eixample esquerra y San Antoni de la compañera Ana, que también es Eixample, pero queda en el extremo izquierdo al sur, digamos. Nuestro barrio, nuestra asamblea abarca Sagrada Familia, Fortpien, Camden, Grassot, que son tres barrios pequeños que están dentro de lo que ya le llamamos Eixample dreta. Es una asamblea que ya existía desde el año pasado, desde la vaga general del 29 de septiembre, y que era muy poco numerosa, y que empezó a ser potente y a confluir mucho tipo de vecino de diferente edad, diferente procedencia, ideología, a raíz del movimiento 15M. Entonces se configuró una asamblea grande, potente, y que ha llevado todo un proceso de aprendizaje de asamblearismo que evidentemente incluye el respeto a las diferencias y lo que nos une a todos, que es la defensa de los derechos sociales, que es lo que en estos momentos evidentemente sufre un ataque agresivo y bueno, rayando en la miseria, ¿no? Rayando en la miseria porque está atacado por míseros. Entonces, a raíz de esto, es una asamblea, bueno, no sé si queréis que hable ahora de la organización o lo dejamos para después. Adelante. Ibas ¿Sí? muy bien. Ibas muy bien. Bueno, nuestra asamblea... la verdad es que estoy muy orgullosa de participar en ella porque va desde una franja de edad de 18, 19 años hasta más de 70 años. Entonces, nosotros tenemos la comisión de formación, de acción, la comisión de difusión y, bueno, la de coordinación, que es la que un poco elabora con ayuda de los demás compañeros el orden del día de las siguientes asambleas y coordina con el espacio de coordinación de barrios. Las demás comisiones son las que un poco también están, bueno, son súper numerosas y formadas por todo tipo de vecinos que vienen de diferentes sitios y que trabajan conjuntamente cada una en su misión, ¿no? La difusión haciendo carteles, pancartas, proponiendo cosas, chapas, se ha encargado de recogida del libro, de hacer bolsas, bueno, es súper activa. La comisión de... tenemos también la de economía ahora. La comisión de acción, que es la que nos ayuda a llevar a cabo acciones y aglutina todas las propuestas y nos dice por dónde propone que caminemos, etcétera. la deformación, que nos ayuda muchísimo, sobre todo a nivel de documentos y de ayudarnos a reflexionar las cosas a partir de una raíz primaria y de ir haciendo procesos mentales y de no dar nada por sabido y por hecho, sino de elaborar todas unas herramientas para poder difundir y para poder tener los máximos argumentos posibles para defender aquello que queremos. Y después la de economía, porque nos están cayendo tantas multas que al final se ha tenido que formar. Y que, por ejemplo, la semana pasada organizamos un fiestorro en una casa ocupada que fue genial y pudimos hacer nuestras propias catarsis bailando y que recogimos dinero para las multas. En fin, a grandes rasgos es así. ¿Efraín? Sí. Pues desde Guinardó también es... la verdad es que no cambia tanto con todo lo que ha dicho mi compañera María José. En nuestra asamblea está situada en Guinardó, que es un barrio que forma parte del distrito de Horta-Guinardó, vecino aquí en Nuevo Barris. Es un distrito que es bastante topográficamente hablando bastante complejo. Entonces, dentro de un distrito, normalmente aquí en Barcelona hay muchas asambleas que pertenecen, que abarcan todo un distrito, con alguna excepción. Y, en cambio, nosotros en lo que es distrito de Guinardó tenemos cinco asambleas que estamos lejanas las unas de las otras para poder ir desplazarnos libremente. Y como las reuniones normalmente las hacemos cuando la gente que tiene la suerte de trabajar acaba, que es hacia las 8 de la tarde y acabamos bien tardes hacia las 10, una cosa así, a veces es difícil desplazarse otra vez hacia casa, por lo cual nos hemos reunido en diferentes 5 grupos. Nosotros somos Guinardó, Cámbaro, y abarca el barrio de Guinardó, el Baix Guinardó, que está tocando el Eixample ya, y Cámbaro, que también está tocando a Carmel, que es la siguiente asamblea, que tenemos allí otra asamblea. Luego tenemos otra en Horta, lo que es Horta. Otra que se llama Montaña, que son los barrios altos, como Taixonera, pero aquí también fuera de distrito, porque también hay los barrios de la parte alta de Gracia. Y últimamente también San Genís, que es la parte ya montaña, ya al otro lado del cinturón. También ha surgido una asamblea, son poquita gente, pero las cosas empiezan así. En cuanto a edad y motivos por los que estamos en lucha, pues los mismos que acaba de explicar la compañera. También es anterior a 15M, es la asamblea social, ya existía antes, bastante antes, y quiere decir, hay tradición, no tengo los datos, pero muchos años estoy hablando. Después la juventud de Cámbaro y de Guinardó la volvieron a levantar, volvieron con el tema de Bolonia, volvió a salir para arriba otra vez con la asamblea de barrios, y bueno, pues ahora estamos ahí luchando. Tenemos también varias comisiones que tratamos pues temas básicamente relativos al barrio, en estos momentos. Pues tenemos también boicot y consum responsable, que es el IDM, que son también donde tratan temas de ecología. Tenemos un payés fuera de Barcelona que nos está trayendo, donde estamos haciendo cestas también de y estamos haciendo también support mutuo, dejamos de empezar también, que es un tema bastante importante también. Sí, después hablaremos de este término, de lo que quiere decir, porque es muy interesante. Es muy amplio y... Sí. Y difusión. Y difusión también. Sí, creo que además vosotros tenéis una parte de vosotros se ha dedicado a generar una serie de documentos sobre antirrepresión. Sí. que también yo creo que deberíamos apuntarlo, porque es algo que cuando se haya terminado de editar sí, tiene que rular, porque es información muy interesante, muy importante de saber para estar tranquilo y tranquila y saber que... La llegamos a publicar, pero como no está perfecto como queremos y somos muy tiquismiquis, de momento lo hemos retirado para acabarla de editar correctamente. Y esto viene a razón de que hicimos unas jornadas sobre la represión, unas jornadas antirrepresivas, y las quisimos hacer nosotros mismos, informándonos y aprendiendo, e intentamos y conseguimos hacerlas todas a través de personal de la asamblea, invitamos a otras asambleas que viniesen también y estuviesen con nosotros, y recopilamos muchos manuales y mucha información, y una información muy muy interesante que, bueno, está dividida en diferentes temáticas, va, bueno, desde lo que son las penas multa a lo que son las condenas administrativas, también casos, hay también un dossier sobre soporte mutuo delante de la represión que supone cuando una multa, al fin y al cabo, lo que intentan es reprimirte, y tienen muchas maneras, no solo la económica, sino de que necesitas soporte de las demás personas, de las demás compañeras de la asamblea para tirar adelante. Y bueno, la gente de las otras asambleas han montado también, algunas otras han montado también grupos de trabajo sobre este tema, sobre justicia o sobre represión. Nos han pedido los manuales, los empezamos a distribuir, pero no nos acaban de gustar, no se leían suficientemente correctamente bien, y de momento lo tenemos retirado. Dijimos que durante este mes de diciembre lo volveríamos a dar publicación a ello, y estamos en ello, y esperamos que pronto poderla tener para los demás, porque es un material muy interesante. Para los electrones que nos oigáis, siempre hablamos aquí de la juventud o tal, normalmente os quiero decir, para que os imaginéis, que se supera la franja de los 30 años hoy día en la mesa, ¿no? Porque ¡qué elegante, nena! ¡Qué elegante! Pero es que todas superamos las 30. Bueno, y ahora tocaría San Antoni. Sant Antoni, al contrario de la xenda dels dos eixamples i de la part de Guinardó i Horta, que són grandes, és un barri molt petit. És una cuña en forma de fletxa que està entre el barri de Pueblo Seco i el barri de Raval. Esto constituye todo lo que es la parte baja de Barcelona, la parte que toca el mar. Entonces, Sant Antoni es un poquito raro porque tiene el formato eixample de edificios, de manzanas cuadradas, y a su lado, a un lado tiene Poble Sec y al otro Raval, que son pues como bastante caóticos, ¿no? Como barrios más antiguos y así. Entonces, bueno, también se nota un poquito el nivel económico de la gente, y es un poquito más alto que los dos de al lado, solo un poquito, ¿no? Porque estas gradaciones pues van perfilándose. Y San Antonio, bueno, se empezó a reunir antes del 15M, como casi todos nosotros. Se hicieron una serie de coloquios sobre el barrio que enlazaron directamente, ¿no?, con lo que ocurrió durante mayo. Entonces nos reunimos una vez a la semana. No tenemos tantas comisiones. Empezamos siendo gente, bueno, todas las asambleas igual, esto lo hablamos después, ¿no? Cómo empiezan, cómo siguen, ha sido todo un proceso que me parece muy interesante. San Antonio tenemos básicamente dos comisiones fijas, comunicación y difusión, que en realidad se distingue en que la comunicación se encarga de todo lo que es electrónico y la difusión se encarga de todo lo que es papeleril. Esta es la... Pero ambas cosas dan mucho trabajo, y entonces pues ahí están. Y lo que hacemos es formar grupos de trabajo, comisiones, en función de los objetivos que tenemos. Como somos menos y somos más pequeños, pues funcionamos mejor así, ¿no? Sí, que por supuesto ahora ya hay otro grupo estable, que es también la Xarxa de Suport Mutuo, que acaba también de empezar. ¿Podemos hablar de esto, de este Venga, término, sí, del suport sí, mutuo? Porque sí, yo creo que es de las cosas más, podríamos decir, revolucionarias a nivel de lo que hablabas tú, ¿no? De los procesos mentales que implican, ¿no? El hecho de conocer tu barrio, responsabilizarte de lo que implica vivir en ese barrio, y el proceso personal de implicarte en un proyecto que no es solo tu trabajo, tu familia, lo que sea, ¿no? Incluso lo que te gusta leer, estudiar, lo que sea, sino que el lugar en el que vives, que uno de los dramas de Barcelona, yo creo, es que en los últimos años, con todos los proyectos urbanísticos y turísticos que había, se ha ido como destrozando un poco toda la xarxa, sí, de barrios que había, ¿no? Antes mi abuela siempre me decía, ¿no? O sea, que todas las hermanas vivían en el mismo barrio, que su padre les había comprado el piso y tal allí. Ellos, mi padre, la siguiente generación, también vivió en el mismo barrio, ¿no? Y en cambio yo soy la generación que no ha podido, ¿no?, seguir viviendo en el barrio donde había vivido toda mi vida mi familia, ¿no? Y esto nos ha pasado, pues yo creo que a muchos. Y entonces ha ido como desintegrando, ¿no? Hay algunos barrios efectivamente más combativos, con una historia como vecinal mucho más potente, pero otros en cambio se han ido como deshilachando. Y bueno, hablemos de Support Mutuo. ¿Qué es esta idea? Nosotros estamos en la Eixample Dreta, estamos muy ilusionados porque hace poquito que lo hemos creado, se presentó hace unas dos semanas. Estamos ya un poco hartos de mamar tantos años de potenciar el individualismo. Nos han hecho defensores de nuestra guardilla particular y con miedo a la intromisión y con desconfianza a la ayuda. Esto se ha de romper de una vez por todas, ¿no? El barrio de la Eixample Dreta, claro, tiene Sagrada Familia, está invadido por el turismo, y lo cual es un punto más a tener un barrio muy impersonal, ¿no? Pero bueno, no es verdad, en el fondo no es así. No es así porque en cuanto empiezas a hacer red, porque para los compañeros que nos escuchen de fuera de Cataluña, la xarxa de suport mutuo no es más que la red de soporte entre personas, ¿no? Y entonces nos ha hecho mucha ilusión. Nosotros en el barrio tenemos casos de moving en inmobiliario, de moving escaleras llenas de vecinos. Ahora hay una ansia y una avaricia de hacer lo que se ha hecho ahora en el casco antique, que es hacer pisos para turistas, pisos de estos que si un alquiler ahora va por 900 euros y si lo pones para turistas se puede sacar cuatro veces más, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que con la gente, sobre todo gente mayor, gente que vive sola o que vive con su pareja y que está pagando un alquiler de hace años, pues le están presionando, le están haciendo mil y una putadas, ¿no? La imaginación de los avariciosos es infinita y entonces ahí estamos, ¿no? Es uno de lo que puede hacer la red de soporte mutuo y además con la ayuda de toda la asamblea, evidentemente, ¿no? Otra faceta es el banco del tiempo, que es una cosa absolutamente simpática y amable, ¿no? Y que yo te ofrezco a esto y tú me ofreces lo otro, ¿no? Es erradicar de una vez por todas el intercambio donde esté entre medio la moneda, el dinero, e intercambiar esfuerzo, intercambiar pues cariño. Al fin y al cabo, si yo le hago un servicio a una vecina y ella luego a mí me lo devuelve, se establece un lazo que evidentemente no lo puede suplir el dinero, ¿no? Que el dinero lo que hace precisamente es dividir a las personas, porque ya implica siempre un grado de alienación, ¿no? Sí, aliena el dinero. Sí, no, y además te entras dentro de la espiral de la desconfianza siempre, ¿no? Siempre puedes caer en la desconfianza. El intercambio de servicios precisamente es todo lo contrario, ¿no? Es un intercambio de servicios y un intercambio de confianza. Ahí estamos. La xarxa de suport mutuo engloba muchísimas cosas, puede ser infinita. Y ahí estamos empezando y con mucha ilusión. Y realmente es que antes de que se presentara ya teníamos vecinos con esto, ¿no? Ya teníamos vecinos con sus problemas y vecinos que ofrecían sus servicios. Ya realmente a la que te interesas un poco se crea por generación espontánea. Sí, de hecho, pues nosotros también hemos escogido algunos temas para nuestra red de soporte y donde queremos incidir es y haciendo también, recabando lo que tú decías del individualismo. Parece que ahora haya una moda que se está hablando ahora mucho de todo el tema de desahucios, pero desahucios han habido toda la vida. Me parece que en Barcelona cada día hay muchísimos. Creo que son 14. Sí, sí. Sí. Y no nos enteramos. ¿Pero por qué no nos enteramos? Porque la gente no quiere expresar, no quiere que la gente sepa lo que lo están pasando mal y pues no se reciben, no emiten esa petición de ayuda. Y porque está mal visto, porque qué van a decir, etcétera, todo este tipo de cosas que venimos arrastrando del individualismo que nos han y nos han estado metiendo en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, ¿no? Entonces, pues bueno, de lo que se trata es pues de decirle a esta gente de que hay manera de solucionar estas cosas, que simplemente es informándose, que nosotros podemos ayudar a que encuentren solución a su problema. Hay 5.000 pasos que se pueden dar antes de llegar al momento del desahucio judicial. Hay muchos pasos que se pueden hacer aquí en Nou Barris. Tenéis también bastante gente que está trabajando este tema. Y entonces, intentar llegar a esta gente que tiene problemas con la vivienda, para poderles dar una ayuda, unas ideas y poderlo llevar. Nosotros intentamos que no sean las vías legales, institucionales, dijésemos, ¿no? Huyendo un poco de ello. Y también queremos tratar, porque estamos empezando y cuesta bastante, el tema laboral también, todo lo que son despidos improcedentes. En grandes empresas este tema está súper currado, la gente se organiza. En cambio, en pequeñas empresas es mucho más difícil llegar a tener un apoyo, y realmente te encuentras solo cuando tienes alguna situación en la que tienes problemas con el patrón, con el jefe, con compañeros, etcétera. Pues también cuesta pedirlo, no tanto como el tema de desahucios, pero también intentamos dar apoyo en el tema que sea. O sea, desde ir a hablar directamente, como hacer presión delante de los centros de trabajo, este tipo de acciones, para que evidenciar que esta persona no está sola y que hay gente que le escucha y que le asesora, ¿no? Bueno, en San Antonio, respecto al laboral también, se ha querido tocar un poco otro aspecto, que es el de empezar a buscar otros sistemas de autoempleo, o de que se junten dos o tres personas para realizar alguna actividad que esté sujeta a intercambio, o generar nuestra propia riqueza desde este otro punto de vista, que no es riqueza de vida, ¿no? Un poco todo lo del apoyo mutuo en realidad va absolutamente contrapuesto a lo que decía María José, de la idea de que tú y yo somos enemigos porque estamos compitiendo por algo, ¿no? Cuando en realidad la naturaleza, la vida, es cooperación, no es competencia. Entonces vivimos inmersos en este concepto de competencia. Y un poquito el tema de las asambleas, más allá del tejido asociativo, que lo hablaremos después, es el reconocer esta corriente de cariño que no es familiar, que no es ni siquiera de amistad, que es de convivencia, de compartir el territorio. Y la riqueza real que de lo que esto nos puede proveer y que estamos perdiendo, que lo tenemos perdido en pro de una tele, de gente, de un sistema de vida que es absolutamente precario en este sentido, ¿no? En el sentido de relación con las demás personas. Y que, bueno, todo romper, ¿no?, este miedo al otro. Pero creo que en San Antonio sois muy muy activos en este sentido, ¿no? Pues, bueno, en la charcha de support mutuo funciona muy bien en San Antonio. No, en San Antonio se presentó el domingo la charcha de support mutuo. Lo que pasa es que hay una asociación que se llama Charcha Antoni, y que, bueno, estamos creando un poco. Charcha Antoni ya tiene toda la cooperativa de productos agrícolas que vienen. Hay una serie de cosas que ya están, que el barrio ya cubre, ¿no?, de otra manera. Pero entonces la charcha de support mutuo ha reconocido y tenemos contacto con esta gente y pretendemos cubrir los espacios que ellos no cubren. Uh-huh. Porque no hay, evidentemente lo que no hay que hacer es solaparse, ¿no? Yo quería, hablando de grupos, nosotros tenemos uno que es muy singular, pero que me parece que es importante darle propaganda y que la gente también trabaje en este sentido, y es uno que llamamos deconstrucción del símbolo masculino. Interesante. Olé. Pues precisamente por eso, porque pensamos de que en general, todo, igual que estas ideas de individualismo, también la gente más pro, cuando empezó a funcionar el tema de feminismo, hemos sido simples espectadores. Lo hemos aplaudido, pero no hemos tomado ninguna conciencia y hemos dejado que las cosas pasen, y aquí hemos perdido mucho, mucho tiempo y mucho terreno que tenemos que recuperar. yo realmente pienso eso. Aquí en Barcelona ya ha habido anteriormente, ya existía, me parece, un grupo, pero que funcionaba en este sentido, y nada más. Y ahora estamos nosotros empezando también a crear este grupo. Pero no, nos da mucho trabajo, porque tenemos mucho trabajo por hacer y mucha indefinición y mucho abrirnos. Tenemos que aprender muchísimo de este tema. Pero yo diría a la gente, porque yo creo que en Barcelona no hay ningún otro grupo parecido, al menos en la movida de asambleas de barrio en las que estamos. Y yo sería una cuestión que lanzaría por ahí para que la gente se lo plantee y estudie el caso. Hay mucha literatura. Y leerlo, sobre todo americana, leerlo y empezar a tirar un grupo de apoyo de este tipo. Ya podemos empezar un poco con los antecedentes, o sea, cómo empezaron las asambleas de barrio. Hemos visto que así en el perfil, al menos de las que estamos, bueno, las asambleas que están aquí de alguna manera dando voz a lo que se hace en esas asambleas, ya existían antes. Pero sí que ha habido un momento importante, ¿no?, que fue este famoso 15M. También tengo anotado siguiente interrogantes, algo que hemos comentado. El movimiento 15M, ¿podemos llamarlo movimiento de alguna manera? ¿Qué es? ¿No? Y luego, pues, ¿hacia dónde está derivando? Porque está habiendo una evolución, que yo considero positiva, eso ya es mi opinión, de un movimiento 15M o ese acto 15M de descontento a lo que ahora se está construyendo, que es otro plan. O sea, contarnos cómo habéis visto, qué son estos inicios y qué ha significado este momento 15M. Bueno, a ver, lo primero que hay que tener claro es que antes del 15M había vida. Es decir, que había ya mucha gente luchando, mucha gente. Gente que se quemó por el camino y gente que no se ha quemado, ¿no? Y gente que se ha apuntado ahora. Y, bueno, de todo. Había vida. Lo que pasa es que después del 15M, mucha gente volvió a cobrar vida. Volvió además... ¿Por qué? Porque no tenía representantes, porque en su momento se quemó por alguna cosa, ¿no? Y se apuntó por su heterogeneidad. Después ha habido gente que ha vivido con una inquietud y ahora se convierte en elemento activo. Hay un abanico muy amplio del porqué. Lo que sí es cierto es que a partir de esa fecha ha habido más gente que se ha convertido en activa, ¿no? Esto es así. Y gente también que tenía un ámbito de trabajo y ahora ha ampliado ese ámbito de trabajo. Es decir, que podía estar en un sindicato. ¿A qué te refieres? ¿Que ha ido como conectando cosas? No, me refiero a que, pues yo qué sé, estaba dentro de su ámbito de trabajo luchando a nivel, pues eso, de la SEAT, y ahora se ha ampliado su lucha, pues al barrio, se ha ampliado, pues eso, se ha replanteado, pues cosas de género, se ha replanteado muchísimas cosas. Que antes, pues su focalización de esfuerzos iba, pues a su lucha en el ámbito laboral, por ejemplo. Otra gente, las compañeras, pues que feministas, que de las cuales hay muchas que ya trabajaban en el ámbito de la lucha feminista y que ahora, pues lo han ampliado a los barrios, están dentro de las asambleas de barrio, etcétera. O sea, ha habido gente que de un ámbito muy concreto ha ampliado su lucha a otros ámbitos, ¿no? Como, bueno, a otros ámbitos, a las asambleas de barrio y, por tanto, a otros ámbitos, ¿no? Esto es así. Lo que es cierto es que a partir del 15M se ha aglutinado muchísima fuerza para la lucha. Y esto es lo que también da miedo al poder. Es cierto que ahora se ha perdido gente. No es como la gente que copaba la Plaza Cataluña, pero bueno, ya se cuenta con ello. Pero sí que es cierto que en estos momentos hay muchísima más gente que está activa. ¿Y se puede llamar un movimiento 15M? Llámalo como quieras. Mientras no tengas siglas de un partido, llámalo como quieras tú. Bueno, de hecho, ahora se está trabajando para encontrar otro 15 algo, ¿no? Para movilizar a la gente, volver a hacer una gran manifestación, ¿no? Las manifestaciones son... es como la comida de Navidad. Pero yo me refería a eso, ¿no? Hay gente que está latente, ¿no? Que está, que no está directamente, que ocupó la Plaza Cataluña, participó, etcétera, etcétera. Después la vida, la monotonía tal vez lo volvió a reabsorber, pero que no está directamente trabajando las asambleas, pero que si hay una convocatoria de manifestación, sí, sí que irá, ¿no? Simpatizantes. Claro. Bueno, para mí hay una cuestión más que de simpatizantes, sí, pero hay una cuestión, es un proceso de responsabilidad. Ahora como estamos, nos juntamos unos cuantos, organizamos algo, fluyen cosas y sale el 15 de octubre. Salen 300.000 o 200.000, no lo sé, porque ahora parece que contamos y cada vez somos menos, aunque parezca que seamos más. Hemos aprendido a contar. Antes enseguida éramos un millón y ahora nunca somos un millón. Esto me llama la atención, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, sí, la gente, hay un clima en que si hay un llamado contra algo que es obvio, porque hay muchas cosas que son evidentes ahora que están mal, la gente sale. Entonces hay un proceso que para mí es el de responsabilidad, precisamente. Mucha gente vino a las primeras asambleas de barrio y se fue. Las primeras asambleas de barrio éramos 60, también era verano y era otra cosa, o 70, o 100 incluso. Y ahora somos 20 en pleno invierno y nos parece un éxito. ¿Qué pasa? Mucha gente se va y dice, no, es que me voy de la asamblea porque no me gusta la asamblea, porque fíjate qué hacen. Habla de la asamblea como si no fueran ellos. Entonces, estamos en este proceso de ir tomando esa responsabilidad de que yo no tengo que esperar que me llame nadie para salir a la calle. Yo no tengo que esperar, no, o sea, más si me quedo sentada esperando, ay, estos me gustan, mira, ahora las asambleas van por aquí, no me gusta, bueno. Hasta el momento, el proceso es hasta el momento que la gente entienda que una asamblea eres tú. Es decir, si algo no te gusta, vas allí y lo defiendes. Y si tienes razón, llegarás a consenso y establecerás, resolverás ese problema que tienes en común, ¿no? Entonces pienso que el 15M de alguna manera lo que hace es despertar este sentido de responsabilidad. Claro, esto lleva, por un lado, este sentido de responsabilidad que hace que la gente se sume activamente a más cosas, y luego hay este acercamiento de esta otra gente que mira, ve, se emociona, le gusta, participa, pero luego vuelve a su casa esperando que le vuelvan a decir dónde ir. Bueno, esta gente va a tener que ir entendiendo que nadie le va a decir dónde ir, o sí, se lo van a decir, ya se lo están diciendo, y se va al carajo. Esta es la cuestión. ¿Y en Guinardó cómo fue el en Horta, los inicios? Empezamos con Horta Guinardó, empezamos, sí. Pues nos empezamos a reunir, básicamente a partir del 15M, estamos hablando, nos reunimos el 26, precisamente, en la plaza del Nen de la Rutlla, y también en la primera asamblea el día 26 de mayo, éramos unas 200 personas. Dentro de... Es sorprendente que en un barrio como Guinardó, que no tiene ninguna tradición especial, ni de cooperativas, ni de centros de trabajo, de industria, pues ha sido quizás de las que menos ha caído, porque todavía continuamos siendo 30 y pico... Y ahora eso que nos hemos ido a la montaña, nos hemos ido a Gambaró, y donde ya no estamos en medio de la plaza, y ahora es el que vaya va, no es casualidad, sino que ya va por algo, pero continuamos siendo gente joven, mayor, de todas las edades que continuamos yendo ahí. No sé, es un poco extraño. Y en cuanto a lo del 15M, yo pienso que lo bueno que tiene, es mejor no ponerle nombre, porque los nombres se pueden robar, se pueden atribuir, alguien se lo puede atribuir. Y yo pienso que el movimiento este es un movimiento colectivo donde tenemos voces colectivas y sentimientos colectivos, y eso no tiene nombre, y lo bueno es que tampoco nadie se puede apoderar de ello, ¿no? Pero ha habido una evolución. O sea, partimos de este momento que nos aglutina, que hacemos quizá acto de responsabilidad ante lo que está pasando, ante lo que se nos viene encima también. Y desde ese momento hasta ahora, que estáis planteando una acción coordinada de diferentes asambleas, tanto de pueblos como de aquí, ha habido todo un proceso, ha habido todo un viaje colectivo. ¿Nos podéis más o menos contar cómo ha sido ese...? Bueno, cada asamblea ha tenido su propio viaje. En concreto, en el Eixample Dreta, que es, ya te digo que es un barrio muy denso, yo pienso particularmente que la clave es el asamblealismo en sí, ¿no? El funcionamiento. El tema, la asamblea es un foro de aprendizaje y de compartir. Y en ese camino es donde nos hemos cohesionado. Es como decía Ana, es un ejercicio de responsabilidad mantener la asamblea propiamente, alimentarla en un ámbito de respeto. Y el respeto no solo, no estoy hablando del respeto a la hora de pedir la palabra y de respetar al compañero mientras habla, estoy hablando de respetar los ritmos de cada persona, los ritmos de lucha, desde el compañero que el otro día, antes de ayer en la asamblea, vino un compañero que ya tiene una edad bastante avanzada y nos trajo un muérdago a todos. Vale, ese es su ritmo. Y entonces compartiendo con otro compañero, a lo mejor que está planteando acciones día sí, día no. Este es el respeto. El respeto a no pedirle al otro lo que no quiere dar, ¿no? Y tener proyectos comunes. Pienso que esta es la dinámica asamblearia para poder continuar caminando. El otro día estábamos comentando con los compañeros que nuestra asamblea ha decidido seguir en la calle durante el invierno. Estamos hablando de Barcelona, ¿eh? No sé si esto se podría hacer en Estocolmo, ¿no? Pero y entonces, pues, asumimos que es un medio de difusión. Estamos en la avenida Gaudí, a una hora en que los turistas ya se han retirado y quedan los vecinos. Y ciertamente todavía hay vecinos que se paran, se sientan con nosotros y empiezan su camino con nosotros, ¿no? Pienso que el movimiento 15M dio un pistoletazo de salida. El resto ya es responsabilidad de cada asamblea y de lo que es muy importante también, y es el espacio de coordinación de las asambleas. Este es un espacio que nació a raíz de septiembre, bueno, nació a raíz de Cataluña, pero que se ha ido consolidando ya y madurando a partir de septiembre, y que pienso que se ha hecho un trabajo muy importante ya, y en estos momentos es un espacio de cohesión en que dos delegados, dos representantes, o bueno, no representantes, pero dos delegados rotatorios de cada asamblea van al espacio de coordinación y van rodando los compañeros, las compañeras por ese espacio, y es muy importante para cohesionar toda la ciudad de Barcelona. En un principio, creo que no éramos tan conscientes de la necesidad de unir esfuerzos en este sentido. Había mucho trabajo por hacer en los barrios, y con el tiempo hemos ido viendo que aparte de los trabajos en los barrios, que muchas veces son los mismos, convenía tener una cara, un frente común para llegar a más gente y poder hacer iniciativas como esta del 28 de diciembre. Y es una cosa que poco a poco ha ido evolucionando. Es un camino largo, muy largo a recorrer, y hay que ir poco a poco. Y nosotros pienso que hemos ido alimentando poco a poco ese espacio de coordinación, que poco a poco se va haciendo más consistente y vamos teniendo más necesidad de uso de él cada vez. Bueno, y respecto al viaje, también es... que este es el viaje, ¿no? Un poco, primero cada asamblea se configura un poco, se consolida, y luego surge la necesidad de relacionarnos con otras asambleas. Claro, aquí vienen muchas preguntas. ¿Mandamos delegados? ¿Puede tomar decisiones la coordinadora? ¿No estamos haciendo entonces una estructura triangular, como siempre, o piramidal? Entonces, claro, se inicia un proceso de discusión y se consigue hacer una estructura que no es para nada piramidal, porque el espacio de coordinación no es decisorio y ni siquiera somos representantes, somos personas que además podemos levantar la mano y decir, ahora hablo como Ana, ahora comunico lo que sé que en mi asamblea se ha discutido. Entonces, uno aprende, ¿no?, a ser bueno, esto no se ha discutido en mi barrio, pero yo lo propongo aquí ahora. Ay, claro. Para que vaya, no baja ni sube, vaya. Entonces, por ejemplo, ahora se está dando otra cosa que estamos haciendo, están empezando a hacer los barrios también, que es el otro día hicimos una asamblea a San Antoni, Dreta y Esquerra de l'Eixample, y hicimos una asamblea común. A la hora de prepararla fue muy divertido, porque nos dimos cuenta que teníamos lenguajes diferentes. Por ejemplo, el chico de Esquerra de l'Eixample nos decía, hombre, cuidado con el lenguaje políticamente incorrecto, porque en San Antoni somos muy así, porque entonces es más difícil entenderse. Y le detuvimos, dijimos, no, lo único que pasa es que cada uno vamos adquiriendo nuestro lenguaje. Y una vez nos damos cuenta de que solo cuestión de lenguaje, pues es mucho más fácil entenderse y acercarse modificando el lenguaje. Entonces, este camino de cómo aprender a relacionarnos, siempre horizontalmente. Otra cosa que casi nunca ocurre en asambleas, por lo menos en la mía y creo que en la mayoría, es que haya votaciones. En las asambleas no se vota. No se vota y la mayoría gana. En la asamblea se consensúa. Se busca aquello por lo que todos podemos apostar. Porque, bueno, hacer votaciones representa a la larga hacer grupos de poder y tejer pirámides. Entonces, para mí lo valioso de este movimiento es precisamente esto, ¿no? Esta radical horizontalidad. Porque lo demás ya lo tenemos. Ya tenemos muchos grupos, ya tenemos muchas asociaciones, ya tenemos muchas cosas que funcionan y que tienen su espacio. Pero lo que no tenemos es un espacio de relación de tú a tú, que es imprescindible. Respecto a esto, ahora estaba pensando que en la Asamblea de Dreta de l'Eixample lo que hacemos bastante a menudo es que dentro de la Asamblea, cuando hay un tema que puede, bueno, que tiene que originar mucho debate y ser un debate enriquecedor, nos dividimos por grupos. Nos dividimos, depende de la gente que haya, pues en 7, 4, depende de cuánta gente haya ese día, y entonces debatimos para dar oportunidad a que en grupos pequeños la gente que tiene un cierto miedo a hablar en público, que, bueno, un poco de vergüenza y tal, pueda expresarse libremente y después se consensúan todos los grupos, ¿no? Esto es muy interesante porque a la gente le parece mucho más enriquecedor y salen muchos, bueno, la verdad es que... Yo os quería hacer una pregunta. Tú hablabas de que hay muchos grupos diferentes, con diferentes espacios. ¿Cuál está siendo el papel de las asociaciones de vecinos? Porque, bueno, lo hablábamos, por ejemplo, antes contigo, Ana, que... Claro, en los barrios no funcionan todas igual. Ha habido barrios precisamente que están casi institucionalizadas, las asociaciones de vecinos, porque el ayuntamiento tenía intereses muy profundos para hacer cambios de infraestructuras tremendas y se dedicó a institucionalizarlos, ¿no? Un poco lo que ha pasado con los sindicatos. Entonces, al final, los intereses del barrio no son los intereses de los vecinos, sino que son los intereses de la asociación de vecinos, ¿no? Entonces, os quería preguntar en vuestros barrios si hay una asociación de vecinos y en el caso de que la haya, si estáis trabajando conjuntamente o si en cambio está siendo problemática esa convivencia. Problemática no. Nosotros en el hospital 2 de mayo, que es un hospital que lo querían cerrar, bueno, anunciaron su cierre a 31 de diciembre, lo anunciaron en el mes de junio. Los trabajadores a mediados de junio un día, bueno, quisieron hacer una acampada, coincidía con una asamblea de barrios y cuando acabó fuimos todos para allá y bueno, conseguimos que se quedó la acampada porque éramos bastante gente. Y entonces se quedó en hacer una cacerolada cada día a las 8 de la tarde, trabajadores y vecinos. Finalmente han sido solo los vecinos los que han estado 3 meses haciendo cacerolada cada noche, porque los trabajadores no llevaron la lucha a cabo, ¿no? En esas caceroladas de cada día, habían miembros de la asociación de vecinos continuamente y luchadores, pero solo en la lucha. Después, en esa misma problemática de 2 de mayo, tuvimos una reunión un día en la que fuimos tres, bueno, tres amigos que estamos en la asamblea, fuimos y la verdad es que era la reunión, fue una reunión fiscalizadora hacia nosotros por parte de los miembros que estaban allí de la asociación de vecinos, y la verdad es que muy frustrante, con mucha desconfianza, y evidentemente oficialmente nunca se sumaron a la lucha. Habían dos compañeros que sé que son miembros activos de la asociación de vecinos y que estaban ahí en la lucha, pero como asociación de vecinos después, los que llevan la vocalía que llaman ellos de sanidad, en ningún momento se comprometieron con la lucha. Es más, ya te digo que cuando fuimos estaban fiscalizándonos a nosotros, diciendo que en nombre de quién y cómo es que estábamos allí, qué papel hacíamos, quién nos... Bueno, en fin, una serie de... Nos lo podemos imaginar, ¿no? Un poco, sí. Bueno, nosotras, yo viví en Baicarca y en Baicarca también ha habido una gran transformación urbanística que generó muchos conflictos. Bueno, dentro de los vecinos no todos lo veían igual, pero sí que está claro que hubo algunos que sí que salieron ganando, otros en cambio no, ¿no? Pero bueno, adelante. Convivimos, ¿no? En Guinardó convivimos con ellos. Tenemos objetivos, por lo visto, diferentes, y la verdad es que nosotros no vamos a la asociación de vecinos, pero ellos sí que vienen a nuestras asambleas a veces. Pero no hay aquí se acabó. Lo único que hay, que sí compartimos una parte de la asociación de vecinos, no es bien la asociación de vecinos, pero participa, es el tema de Roca Guinarda, que es una eco-cooperativa igualmente. Y ahí seguimos, en ese tema sí que hemos intercambiado conocimientos y opiniones, y más o menos se puede decir que sí que somos un poco afines. Y en el otro es que no existen puntos de contacto como para poder afirmar si somos afines o no. Yo quiero decir dos cosas. Hablar de que sí, bueno, en San Antonio tenemos bastante buena relación, nos dejan material, nos dejan guardar material, hay gente, sobre todo jóvenes, que vienen activamente, que participan activamente en la asamblea, y luego está una retaguardia que se mantiene, a ver qué fan aquests, ¿no? Que, bueno, pero, por ejemplo, ahora vamos a participar en la fiesta mayor de San Antonio, y la asamblea está haciendo un esfuerzo para integrarse. Vimos muy claro, ¿no?, que teníamos que formar parte de esta fiesta mayor junto con otras entidades del barrio, mostrarnos como una más y mostrar nuestra diferencia también, y que era la oportunidad de hacerla delante de muchos vecinos. Entonces haremos cursos de maquillaje, pero también haremos charlas, también haremos micro abierto, hacemos cosas que otras... Pero bueno, el barrio tiene un tejido asociativo, todos los tejidos lo tienen. Y ahora va a hablar la voz de la memoria. Yo me acuerdo que en la recién estrenada democracia, cuando todos nos creímos que las asociaciones de vecinos iban a ser el vínculo entre el municipio, entre la sede del distrito, entre lo político y el pueblo. Entonces, que en ese momento se hicieron planes para que esto fuera así y para que las asociaciones de vecinos recogieran el sentir de la gente y lo transmitieran. Y esto, pues, en ese caso se iba de arriba para abajo. Recuerdo perfectamente también, en los recién 80, 82, la desesperación de amigos míos que trabajaban en ayuntamientos viviendo estos planes, como estas ya primeras estructuras se recortaron. O sea, se agarró todo el trabajo, que la gente se había roto la cabeza de cómo puede funcionar esto, y se hicieron los cortes convenientes de estructuras para que las asociaciones de vecinos quedaran allí como un buñuelillo que justificara que la gente tenía un lugar donde acudir. Entonces, depende de las personas que constituyen estas asociaciones, que tiran para un lado o tiran para el otro, pero estructuralmente y políticamente, y desde el PSOE, que en aquel tiempo era quien gobernaba, se mutiló la estructura posible de tejido asociativo que tuviera un diálogo directo con la clase política. Y esto se hizo hace muchos años. Y ahora estamos viendo el resultado, y ahora por esto tenemos que hacer asambleas. En la movilización que hubo hace 3 meses contra la invasión de los autobuses por parte del turismo en la Sagrada Familia, la asociación de vecinos, casualmente, 3 semanas o 4 después de empezar la asamblea de barrio, organizó una movilización. Nos adherimos a la movilización, bueno, fuimos muchos vecinos a la movilización, y vimos que había un trozo de calle cortado con vallas donde no había ningún autocar ni... Yo en concreto le pregunté a uno de la asociación de vecinos que por qué no íbamos a cortar los autocares que estaban en la calle de al lado, no allí. Dijo, no, es que hemos pedido permiso, los Mossos de Escuadra nos han puesto las vallas y claro, si nos movemos de aquí nos darán una multa, nosotros tenemos NIF y además nos retiran la subvención. Bueno, con esto ya está dicho todo. Sí, claro, clásico, ¿no? Sí. El control mediante la subvención, que no solamente las asociaciones de vecinos, sino tantas asociaciones y organizaciones. El voto cautivo, que le llaman. El voto cautivo, totalmente. Bueno, de hecho, a este nivel que hablabas tú haciendo la voz de la memoria, es muy interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que hacía, bueno, yo no había nacido, pero es lo que me cuentan mis padres, una de las cosas que generaba mucho vínculo dentro de los barrios eran los ambulatorios que gestionaba el propio barrio, por ejemplo, ¿no? Y después se impuso el CAP, que el CAP era una manera de centralizar todo a través de el sistema de atención primaria, ¿no? Y mucho más despersonalizado. Ya no participaba gente del barrio directamente en lo que era la educación sexual, por lo menos estoy hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, ¿no? En donde precisamente las feministas ahí hicieron un trabajo muy importante. Y bueno, cuando se institucionalizan los ambulatorios y se vuelven CAP y tienes que ser un profesional de la movida, pues claro, a lo mejor es una persona que no estaba vinculada con el barrio, que no sabía cuál era la realidad de las mujeres de ese lugar. Y bueno, es una crítica, ¿no? Yo conozco mujeres feministas que vivieron ese proceso y es como una gran crítica, ¿no? Se perdió un espacio y se institucionalizó y bueno. Y ahora estamos en el otro drama, ¿no? Que es que nos cierran los CAPs, ¿no? Porque la verdad es que tú apuntabas ahora lo del 2 de mayo, lo del hospital. Y este verano ha sido increíble lo que ha pasado, ¿no? Yo nunca me imaginé que en 2 meses mi barrio, yo ahora vivo en la Eixample Esquerra, nos cerraran los bomberos, nos cerraran, los pusieran ahí en unos galpones en Miró que no cumplen ninguna de las normativas porque hay una especulación con ese terreno para que el clinic crezca, pero además se ve que también ahí hay unas movidas de hacer otras cosas. Claro, y nos han cerrado el CAP, o sea... Realmente vimos que el tema de las ratalladas iba muy en serio, o sea, pero además literal, y que lo estás viendo, ¿no? Cómo está afectando cada día el tema de la privatización y de ir deshaciendo el estado de bienestar, ¿no? Que se había construido durante tantos años. Y bueno, y en el Raval, por ejemplo, tienen el problema de los niños pequeños, ¿no? Que van a las guarderías, que... Bueno, yo... A mí me gusta que hayas sacado este tema porque para mí este verano ha sido muy significativo. Yo pienso que A ver, las retalladas no han empezado ahora, ¿eh? Empezaron hace 20 años. Esto hemos de ser conscientes. Aquí, en Cataluña, está todo concertado. O sea, la sanidad está concertada, la educación está concertada, hay muchísimos de los servicios públicos que están gestionados privadamente y el ciudadano se entera porque él va allá donde le dan los derechos que tenía, sea el CAP, sea el hospital, sea la escuela o tal, porque está, hasta ahora cumplía con sus derechos allá donde iba, pero no se daba cuenta de que esta gestión era una gestión privada. El Clínico, San Pablo, muchos CAPs están en gestión privada, bueno, hay muchos hospitales comarcales, muchos colegios, bueno, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que este verano nos hemos dado cuenta de que quien lucha por estos CAPs son los vecinos. Quien lucha en los pueblos, quien ha cortado los tráficos, quien se ha quedado a dormir en los ambulatorios durante 2 meses, por ejemplo, en Viladecavalls, y que además ha propiciado que los sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, hayan tenido la confianza de ir a trabajar martes y jueves. ¿Por qué? Porque los vecinos habían ocupado el CAP. y han ido a trabajar ellos gratis, dando visitas, cuando ese ambulatorio tenía que estar cerrado. Cerrado y además con previsión de cerrarse para siempre, para conservar solo el del centro del pueblo y allí hacer un centro de día privado. Es decir, quien ha llevado la lucha y la ha mantenido este verano en cuanto a la retallada, en cuanto a los recortes sanitarios, ha sido, entre comillas, el movimiento 15M, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ha habido toda una serie de gente que se ha envalentonado y gente que ya era consciente y ha salido de su casa y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, a raíz de todo lo que pasó en el mes de mayo. Y pienso que esta gente tiene que seguir saliendo. Y tenemos las marchas que se han hecho, que se hicieron en junio, que se han hecho en septiembre, que se han hecho en agosto, han sido de los vecinos. Los trabajadores sanitarios, proporcionalmente hablando, han estado absolutamente inactivos en la defensa de estos derechos. Yo pienso que lo que ha pasado en verano es que el poder ha tenido que empezar a lanzar la consigna de que sin recortes no hay futuro. Y no es cierto, es totalmente falso. O sea, hay alternativa a los recortes. Y esto es lo que nos están vendiendo ahora y es lo que ha pasado este verano. Que nos están vendiendo de que sin recortes no hay solución. Bueno, vivimos en un momento de hechos consumados, ¿no? O sea, el tema cuando tú hablabas antes de un desnonament, sí, hay mil una oportunidades. El tema es que la gente cree que no hay opciones, porque desde arriba lo que se oye es eso. O sea, la única manera de salir de esto, ¿no?, es así. Creo que... ¿Quieres poner un tema? O que, ¿cuál me parece era que la... es consensuado, ¿no? Sí, vale, de acuerdo. En la línea, de cachito. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur, la foi, on restera nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Passons à la rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Passons à la rage. On pourra nous taire ni s'asseoir dorénavant. La rage. Passons à la rage. J'ai le cœur de la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Passons à la rage. Je ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Et toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, à la veille d'une révolution. J'allais spirituel, arrache du peuple, la ramia de la pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle qui la populace et la rage est énorme. Bueno, después de este pequeño pausa, después de haber estado tres cuartos de hora comentando aquí con las compañeras de las asambleas, vamos a retomar la parte de la xarxa de support mutuo, esta creación, ¿no?, de que esto se está generando desde las asambleas, que supone, qué es. Vamos a volver a hablar desde la parte positiva, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que estamos encontrando, qué es lo que estamos creando y cómo se está respondiendo a todas estas problemáticas? Sí, porque el otro día estuvimos con un compañero que es de la Asamblea de San Antonio, él también está en la Rimaya y, bueno, vino a la Facultad de Economía, porque yo no sé si sabéis que la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, pues bueno, hemos liberado la antigua secretaría de la facultad, que está ahí en el medio del meollo. Estamos muy contentos porque además está al lado del bar, entonces eso hace que haya una circulación de gente que, bueno, te tienes que enterar, ¿no?, que está esto ahí. Y bueno, vino este compañero y nos habló pues lo que era el support mutuo a nivel económico, ¿no? Y una de las cosas que planteaba, bueno, aquí hay, pues sois de la Eixample, yo también. La Eixample es un barrio, para los que no lo sepáis, eminentemente comercial. Se construyó pensando en eso, en que la gente viviera arriba y los bajos fueran todo locales. Y eso siempre le ha dado un carácter al barrio pues muy determinante. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hoy en día pasear por el Eixample la verdad es que da bastante pena, ¿no? Menos las calles más principales, más comerciales, la verdad es que el pequeño y el pequeño comerciante está desapareciendo. Está lleno de locales con un letrero que dice en venta o se alquila o se traspasa o lo que sea. Y esto va desintegrando también la xarxa vecinal del barrio. Y implica, por ejemplo, problemáticas como que los viejitos que antes tenían abajo pues su colmado, su farmacia, su movida, pues ahora se tienen que desplazar a otros lugares. Bueno, bueno, que se está desapareciendo parte del carácter de la Eixample de manera preocupante. Entonces, este compañero vino a hablarnos y nos explicó que una de las cosas que se plantea support mutuo en San Antonio es hacer una especie de radiografía de quiénes son las personas que viven en el barrio, en el sentido de, por ejemplo, en sanidad, saber cuántos doctores hay en el barrio, cuántos doctores estarían dispuestos a participar en la xarxa, cuántos locales vacíos hay, de quién son estos locales, si la gente que es dueña de estos locales es del barrio y a lo mejor no está alquilando el local pues porque no hay confianza, y entonces si hubiera una confianza ese local lo alquilaría o lo prestaría para generar un comercio que le daría trabajo a otra persona del barrio. Y bueno, esto nos pareció como muy interesante porque es realmente hacer economía local, que es una economía que a lo mejor no crea un gran lucro a nivel macro, pero sí que a nivel micro soluciona un montón de conflictos y bueno, se basa más en una economía de subsistencia, que es yo creo que a lo que vamos todos, ¿no? Ya que han fracasado todas las grandes ideas de lo que debía ser la economía y estamos sumergidos en una crisis que no se entiende sin esta idea de codicia, ¿no?, que tú comentabas, ¿no?, y de alienación, pues esto es como todo lo contrario, ¿no? Entonces os quería preguntar si sabéis un poco de sobre este tema, si habéis hablado de este tema, de hacer esta radiografía, si, bueno, ¿cómo lo veis? El comercio, todo lo contrario a comercio, no sé. ¿Cómo? O sea, que me refiero que no deja de ser ese sistema capitalismo, que no, creo claro, que xarxa de support mutuo, cuando han presentado alternativas, iban más de cara a romper esta estructura de intercambio monetario, comercio y utilitarismo. Pero, perdonad, yo, sinceramente, en una ciudad como Barcelona, hablar de no ser capitalista. Quiero decir, o sea, un barrio como La Champla, que nace de donde nace, ¿no? O sea, no vamos aquí a hablar de la historia de La Champla, pero La Champla es un barrio que nace del dinero de los catalanes que vivían en Cuba, que resulta que se pierde Cuba y esta gente lo que hace es coger todo este dinero y en vez de industrializar o lo que fuera, y lo invierte en el ladrillo. O sea, que lo del ladrillo nos viene de muy atrás. Uh-huh. Y entonces una de las cosas que hace es construir La Champla. Y La Champla es pura especulación inmobiliaria del siglo pasado, de principios del siglo pasado y del otro, pero eso es. Y se basa en el comercio. O sea, es que La Champla está construida así, por eso tiene forma de Champla, para que se pudiera cargar, descargar. O sea, es que el barrio está pensado de esa manera, ¿no? A lo mejor otro barrio, pues a lo mejor podríamos hablar de no ser capitalista, ¿no? Pero es que, claro, La Champla es el... Yo creo que es... El cerrar el espacio libre dentro de las... Yo tenía entendido que el Plan Cerdá tenía otro origen más que ver con el socialismo utópico, en cualquier caso, tenemos que vivir el presente, porque es lo que hay, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay que empezar a pensar en otras alternativas. Hay que empezar a pensar en otras formas de sociedad. Es cierto que el Champla es un barrio eminentemente comercial, pero también es un barrio, por ejemplo, donde en estos momentos, en el círculo que yo me muevo de Sagrada Familia, hay varias cooperativas de alimenticias, por ejemplo, ¿no? O sea que también es cierto que hay muchas iniciativas, ¿no? No sé en los locales, yo lo único que sé es que en noviembre se liberó un espacio que era un banco abandonado, una sucursal de banco abandonado, y cuando a los vecinos se les decía que aquello, si iba bien, sería un centro de reunión, de intercambio, de enriquecimiento y tal para los vecinos, y que además tenía unas cristaleras, como podéis suponer, si era una sucursal de un banco, ¿no? Era precioso. Todos estaban contentos. Y no estoy hablando de gente económicamente... de una economía muy baja. Estoy hablando de todo el mundo que pasó por allí. Realmente, de 2 días y medio, 3 días que estuvo ocupado, solo 2 personas tuvieron alguna... Bueno, solo estuvo que estuvimos más rato hablando. Los demás, en cuanto se enteraban, venían, nos traían cosas, desde comida hasta muebles, porque todo el mundo tiene ganas de tener espacios para ellos. Si hablamos de espacios para hacer un intercambio entre personas, también podemos hablar de que la gente tiene ganas también de tener una relación comprando, etcétera. Bueno, una relación y unas ganas de establecer otras formas de vida. Estamos hablando a nivel económico, estamos hablando a nivel de ir a comprar y estamos hablando a muchos niveles. Hoy, por ejemplo, se está haciendo una gran campaña contra Capravo. Y Capravo es un supermercado muy asentado en el barrio de La Champla. Hay muchos Capravos, parece una oficina de la Caixa, ¿no? ¿Y por qué? Pues por la política laboral que lleva sobre todo con sus empleadas, despidiendo incluso a gente embarazada. Entonces, el día de hoy se está haciendo, tanto por la mañana como por la tarde, una campaña contra la política laboral que lleva Capravo. Y de aquí al boicot hay un paso. Evidentemente, porque la gente tiene que empezar a ser responsable de lo que le rodea, y tanto a nivel de comercios como a todos los niveles. El pequeño comercio que se acerca a los vecinos y que tiene que comprar comida a día de hoy porque todavía no hemos establecido redes alternativas a nivel de toda la sociedad, pues bueno, es mejor que sea agradable, justo y asequible, ¿no? Tanto a nivel humano como a nivel económico, y ahí estamos, es un camino. Sí, bueno, en esta radiografía, por ejemplo, el compañero también hablaba de los edificios vacíos, ¿no? Por ejemplo, La Champla está lleno de edificios vacíos porque se especula mucho. Y pisos. Entonces, claro, si tú haces una radiografía y sabes que el dueño de ese edificio vive 2 calles más arriba que tú, oye, pues yo qué sé, le tocas el timbre y le dices, oiga, alquílelo o lo vamos a ocupar y yo qué sé, aguántese, ¿no? Bueno, y dejando la parte creativa, que es esta generación de nuevas redes, de alternativas, de proyectos, Pasamos a la parte fea, evidentemente, que esto está teniendo un coste. Está teniendo un coste en la gente que participa en las asambleas, que participa en las acciones, que participa en evitar los desahucios. Antes has apuntado, María José, el tema de que se ha tenido que crear una comisión de economía en la asamblea de l'Eixample para poder hacer frente a esta represión. Contarnos un poco cómo está afectando, qué forma está teniendo, cómo se está viviendo y también a raíz de qué, de cómo surge, o sea, cómo se ha ido viviendo esta represión y cómo la interpretáis, claro, evidentemente, qué sublectura sacamos de todo ello. Hombre, la lectura es que están es una forma de represión en la que están intentando a través de multas, de económicamente, pues que asustar a la gente, básicamente. Nosotros estamos creando ya también una caja de resistencia para poder hacer frente a todos estos casos, te diría, si no queda más remedio, porque nosotros evidentemente lo que no queremos es pagar. Y pensamos que nos hemos de negar a pagar, pero no siempre es posible. Nosotros, desgraciadamente, yo no sé, hay barrios que han tenido más suerte, pero nosotros en Guinardó hemos tenido muy muy mala suerte en este sentido. Me parece que de los 20 personas que llamaron que citaron para lo del día del mar, que se bajó, de intentar... Bueno, aquí en Nuevo Barrio se intentó cerrar en el Cap Porta, por aquí al lado. De los 20, 10 eran de nuestra asamblea, ¿no? A 200 euros por persona, pues... Lo que pasa es que de momento, pues bueno, hemos buscado... A raíz de esto es cuando se hicieron las jornadas antirrepresivas. Y bueno, aprendimos ahí muchas cosas de cómo comportarnos, de qué es lo que quieren conseguir a través de las multas, cómo tenemos que convivir, cómo lo tenemos que tomar, etcétera, etcétera. No sé, pero yo pienso que cada vez van a ir más este tipo de acciones represivas. Cada vez nos vamos a encontrar más. Bueno, es que ya no solo nosotros, quiero decir que ya están... ayer hablábamos con compañeros de transportes públicos. Y bueno, hoy en día el metro es increíble. Es increíble el nivel de represión que estamos llegando, que están poniendo incluso controles xenófobos dentro del metro. Es increíble, ¿no? No sé, una serie de... Sí, actitudes ya había, pero ahora montan unas paradas, unos combinados inspectores del metro con agentes de la seguridad privada de estos, con Mossos de Escuadra, haciendo pasar a lo que ellos llaman el pasaje en fila india, y pidiendo billetes. Es un ataque a un gran número de población para encontrar a no sé quién, porque en la última escenificación que hicieron en Sagrada Familia no encontraron a ninguno, pero eso sí, extorsionaron a 200 personas, ¿no? Es una sistemática, no contra los que se cuelan, ¿eh? Esto es un ataque contra la población para que se vaya preparando, para que la población la mantengan silenciosa, callada, sumisa y desgraciada, ¿no? La represión, a nosotros nos caen multas, puede caer algún detenido, pero esto es un ataque, la represión llega a toda la población. Y pienso que, evidentemente, actúan con represión porque han visto... que últimamente, evidentemente, las acciones eran continuadas y mantenidas, ¿no? En cierto modo, las represiones porque nos tienen miedo, ¿no? Sí. Y no, y porque buscan con ello que nuestros esfuerzos se dividan, sí. Porque evidentemente hacer frente a este tipo de multas, etcétera, pues exige, pues eso, crear, estar pensando en crear conciertos, en crear actividades que den dinero para la caja de resistencia, etcétera, etcétera. Es eso, al fin y al cabo, lo que está es restándonos energías, tiempo. Sí, hasta cierto punto, pero... Ha habido ahí una cara de duda, de bueno... No, pero en el fondo lo buscan, que lo consigan o no, es otra cosa, pero sí que están buscando eso. Y retomamos la convocatoria del 28. Recordar que la coordinadora de asambleas ha convocado una jornada especial de lucha. Y para retomarlo también un poco, vamos a hablar de esos orígenes, ¿no?, que teníamos ahí. ¿Por qué ese 28? ¿Cómo, qué simbolismo? ¿Qué es lo que ha cogido como simbolismo y qué se quiere escenificar y qué se quiere representar con ello? Bueno, el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. Teóricamente se conmemora la matanza de inocentes que hizo Herodes cuando los Reyes Magos, volviendo de adorar al niño Jesús, le dijeron que había nacido el niño rey allí en Belén. Entonces Herodes mandó matar a todos los niños de Belén. Claro, esto de entrada tiene un poco de contradicción, porque si los Reyes Magos habían ido el 6 de enero a visitar al niño Jesús y luego fueron a ver a Herodes, ¿cómo es que los mató el 28 de diciembre? Pero bueno. El siguiente año. Pero bueno, dentro de estas fechas ya se sabe que ocurren estas cosas. Hay un historiador, que hasta tengo el nombre por aquí, Flavio Josefo, que escribe en el año 50 de nuestra era. En su historia de Judea jamás menciona esa matanza de inocentes. Otra cosa que sabemos también es que Belén en aquel tiempo, probablemente según los censos romanos, tenía como 800 personas. Y hemos de tener en cuenta que en aquel tiempo los nenes, la mitad se morían antes de los 2 años solitos, sin que los matara nadie. Entonces, tal vez no hubo tal matanza de inocentes. La cuestión es que la fecha prevalece y se acaba poniendo porque en estas fechas, durante la Edad Media, se hacía una cosa que se llamaba la fiesta de los locos. Esto era algo popular que no se podía frenar, donde la gente del pueblo se vestían de obispos, se vestían de reyes y eran por un día. Los reyes se invertían los papeles. Esto pasaba en carnaval también. Se invertían los papeles y digamos que los pobres mandaban. Esto tiene un origen más antiguo, que son las Saturnalias romanas, que es el día en que los esclavos también podían ser amos por un solo día. Bueno, retomando todo esto y entendiendo que a partir de aquí los santos inocentes es como esta necesidad de hacer bromas prevalece a pesar de haber montado todo lo de la matanza y todo eso. Pero bueno, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que este mito de que hay un orden establecido que se puede invertir una vez al año a través de un rito para continuar estableciendo, manteniendo este orden, se puede romper con otro rito también y decir a partir de ahora no queremos una sola fecha para nosotros los inocentes, perdemos la inocencia y queremos que todos los días sean nuestros. Esto lo acabo de explicar, lo he averiguado yo, me lo he inventado yo hace 2 días. El proceso ha sido colectivo, ha sido de otra manera, pero de repente al venir aquí y buscar he dicho, puñeta, pero si estamos haciendo esto, qué bonito, ¿no? Y el lema es, hemos perdido la inocencia. Exacto. Entonces hemos hecho monigotes de estos que se cuelgan y donde hemos cogido, que pretendemos que los vecinos hagan de todo, ¿no? Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido pillar la Constitución y, por ejemplo, hay el artículo 47 de la Constitución dice, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Bueno, entonces en la cabeza del muñequito escribimos, cada día son desahuciadas 178 familias en el Estado español y la media de alquileres en Barcelona supera los 1.000 euros mensuales. O sea, es una pérdida una mentira ante la que perdemos la inocencia. Por ejemplo, decimos, toda la riqueza del país queda subordinada al interés general. Esto lo dice el artículo 128 de nuestra Constitución. En la cabeza pone, 1%, 99%. Bueno, y así tratando todos los grandes temas. También tenemos sobre educación, también tenemos... Ahora los he perdido. También tenemos sobre educación, que hablamos de los recortes de educación y que es el artículo 27 de la Constitución. Y, bueno, pues, por ejemplo, el derecho al trabajo también. El derecho al trabajo que lo recoge la Constitución. Además, la Constitución dice no solo que tenemos derecho al trabajo, sino que tenemos derecho a la libre elección de profesión y oficio. Acordaos, enteraos, quiero decir. Sí, ¿hay algún lugar donde uno pueda bajarse toda esta documentación para repartir, para hacer difusión, o hay un lugar donde hay que ir a buscarla? Bueno... Esto se está difundiendo por el Facebook, se puede encontrar bien, y después tenemos un blog que es el 28D, espacio de coordinación, CZCC. Si tú pones 28D en Google, y pone en 28 de Hemos perdido la inocencia, vas a encontrar bastantes cosas. Y probablemente llegues a estos muñequitos y te los puedas descargar e imprimir. También tenemos que deciros que se produjo una sinergia muy divertida, porque mientras los barrios de aquí hacíamos esto, en Madrid estaba pasando algo parecido. Y también, en un afán de coordinación entre barrios, montaron una cabalgata para el día 28. ¿Cuál es el problema? Entonces vieron nuestro lema y nos cogieron el lema, decidimos compartir el lema, que es el Hemos perdido la inocencia. Y ahora, bueno, pues está dando algo que no está organizando nadie más que cada una de las personas que lo van a hacer, ¿no? Sin embargo, está totalmente coordinado y sincronizado. Bueno, no sé si habéis visto que vamos a ver cómo reacciona el nuevo alcalde a estas movilizaciones que se avecinan. Sí, vamos a ver qué pasa. Ahora ya no hay un tripartito al que le echarle la culpa, etcétera, etcétera. Y hoy día salía que Trias ha pedido 1,000 Mossos de Escuadra más para Barcelona. En previsión, en teoría se supone a lo que va a pasar. En todo caso, en el tema de la represión a las... así de claro. En el tema de los desnonaments, la imagen esta repetida que hemos visto de la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad para sacar de las casas a las familias es una imagen que nos tiene que preparar muy bien. O sea, ellos sí que han perdido totalmente la vergüenza. Sí, es anticonstitucional y es ilegal y además es antiguo. O sea, quiero decir que ya no se hace, que esto es aquí. No hemos entendido que los policías no hacen estas cosas. No lo hemos entendido nunca. Tenemos amigos europeos, que no es que sea ninguna gloria, pero ven actuar a la policía de aquí y alucinan, o sea, no se lo pueden creer. Pero ¿cómo es que pegan si pueden coger a la gente sin pegarla? En Holanda no pega a la policía de esta manera. De hecho, hace poco ha salido un informe de Amnistía Internacional que hablaba concretamente de precisamente de los Mossos, claro, de la violencia policial que está ejerciendo en desalojos y casos por el espectáculo en Plaza Cataluña fue dantesco. La inmunidad es increíble, ¿no? La inmunidad en la que vives, ellos tienen inmunidad total y nosotros lo que en el fondo estamos haciendo es reivindicar los espacios públicos y perdiendo el miedo a recuperarlos, ¿no? Y volverlos a utilizar, porque en esta ideología que se ha ido metiendo en estos 20 años que tú decías, ¿no? La gente pues se ha ido encerrando en las casas, en sí mismas, y bueno, no sé, ¿queréis decir algo más así para acabar? Recordar la convocatoria. Bueno, sí, es el 28 de diciembre, claro, Día de los Santos Inocentes. Se llama Hemos perdido la inocencia y será a las 7 de la tarde en Plaza Cataluña. Yo quería decir algo que en mi asamblea ocurre y que me parece muy interesante, que es que en San Antonio hay dos casas ocupadas, que son centros sociales, que son la Carbonería y la Rimaya. Y dentro de todo el proceso ha sido muy bonito el acercamiento que ha habido y el entendimiento de los vecinos con la gente de las casas ocupadas. Y se ha producido un proceso de crecimiento mutuo. O sea, hemos entendido los unos de los otros muchas cosas. Y eso me parece que vale la pena decirlo porque nos ha hecho crecer, ¿no? Cuántas cosas positivas que hemos sacado de la conversación con vosotras hoy, ¿eh? Realmente da ganas de seguir para adelante con las asambleas de barrio y luchando todas juntas, que esto es imprescindible. Y encantadas de haberos tenido aquí. Gracias. Ha sido un lujo, una hora y media. Sí. No sé si que alguna cosita más antes de que nos quedan 2 minutos. Nada, yo haría un llamamiento a que la gente se incorporara de una manera paciente, sosegada a las asambleas de barrio y empezar a luchar, porque la lucha será larga. Hay que ir poco a poco, sin miedo, manteniendo la dignidad y luchando por los derechos. Y ahí está la vida. Y sí, porque básicamente es una lucha por la vida. O sea, cada día que pasa es un día menos y nadie sabe si mañana estará aquí o no. Y estamos como atontados, oye, sufriendo innecesariamente. Sí, y además esto, el asumir de que tu vida es tuya, y tu vida es tuya compartida con los demás. Y que la lucha enriquece, ¿eh? No desgasta, enriquece. Y es divertida. Sí. O sea que hacemos un llamamiento a la gente que nos escucha a que se sume a las asambleas de sus barrios y que trabaje cada día, haga ese acto de responsabilidad que es necesario para que las cosas cambien un poco. Bueno, Electronics, nos vemos en dos viernes, esperamos que con nuestra compañera recuperada. Y bueno, yo quería destacar esta cosa que nos habéis compartido con nosotros, ¿no? Que es cambiar y erradicar el dinero y la desconfianza por el intercambio de cariño y lazos, que creo que es muy bonito. ¡Ole! ¡Hasta luego! ¡Qué grande final!